Vamos a hablar con Gabriel del Observatorio de Políticas Públicas de la Ciudad de Mendoza para entender también el contexto, la realidad que vive la Ciudad de Mendoza en cuanto a sus políticas, ¿no? En este caso claramente públicas. Gabriel, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar. No, agradecidos nosotros. Y bueno, contanos un poquito de el observatorio, su función, cómo surge, para ya entrar en tema de específicamente cuáles son las políticas que la Ciudad de Mendoza está llevando adelante. Exacto. Bien, básicamente este observatorio, antes que nada, está compuesto por vecinos de la capital. Uh-huh. Eso es muy importante saberlo porque somos aquellas personas que vivimos en esta hermosa ciudad en el día a día. Y el objetivo que tenemos en este observatorio es, digamos, evidenciar o desnudar aquellos aspectos que no son visibles para toda la población. Entonces, como el municipio actúa en políticas públicas, estas impactan directamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, nosotros el objetivo que tenemos es observar, analizar y elaborar información útil y fidedigna que permita ser una herramienta de democratización del saber y que los ciudadanos puedan empoderarse con información real. Es decir, elaboramos herramientas para que los ciudadanos puedan saber cómo se mueve la municipalidad de la capital. Uh-huh. Sí, me ibas a preguntar algo. No, dale, sí. Bien. Disculpa. Nosotros estamos compuestos, si bien por vecinos, también es un grupo interdisciplinario. Uh-huh. Que se desarrolla en las distintas áreas que la municipalidad está organizada, ya sea desarrollo social, en salud, nutrición, educación, hacienda. Y bueno, a través de la experiencia que tienen los diferentes integrantes, en el área elaboramos y captamos, analizamos la información y generamos documentos que sean útiles y con información fidedigna. Muy bien, Gabriel. Bueno, yo estoy leyendo acá parte de los informes, ¿no? Publicado el 2 de julio. Obviamente surge la política pública en relación al trabajo, ¿no? Cómo se está manejando el trabajo, la actividad laboral, el tema de los convenios colectivos de trabajo en el municipio. ¿Qué panorama nos puedes dar? Si bien conocemos la conflictividad, si se quiere, mayor, que ha quedado evidenciada la situación de los trabajadores y las trabajadoras de capital, ¿no? Tanto recolectores, bueno, preventores, bueno, la verdad que ha sido, seguramente, obviamente que han estado al tanto. Pero bueno, ¿cuál es en concreto el análisis que ustedes hacen en relación a esto? El análisis, nosotros partimos ocupando los datos que la municipalidad pone a disposición. Uh-huh. Son datos oficiales, no son datos que puedan llegar a ser subjetivos, digamos. Son datos que han publicado ellos y lo que nosotros alcanzamos a ver es que la mayoría de los empleados municipales no alcanzan a cubrir sus necesidades diarias. Sus ingresos se encuentran muy por debajo del indicador que nos determina quién está por debajo y por arriba de la línea de la pobreza, que es la canasta básica alimentaria. Uh-huh. Lo que es importante saber es que no solo cubrir la canasta básica alimentaria es lo que transforma a los trabajadores en no indigentes. Tampoco la canasta básica total, cubrirla no te transforma en un no pobre. Entonces, nosotros vemos que de un total de 2.100 trabajadores, el 46% de estos trabajadores no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria. Por lo tanto, este es un dato, en principio, alarmante. Para tener en cuenta, la categoría más alta de estos 2.100 trabajadores a los que mencionamos, solo logran cubrir el 84% de la canasta básica alimentaria. Y con respecto a los de categoría más alta, los de clase H, por ejemplo, cubren el 107%, es decir, que les queda un 7% para destinar a todos los demás ítems. Entonces esto nos determina de que la Municipalidad de la Capital no está dando las condiciones, según la Organización Internacional del Trabajo, en lo que se llama el concepto de trabajo decente. Por lo tanto, el trabajo decente incluye distintos conceptos, como un salario honesto, que la municipalidad logre a través de esto que se protejan sus derechos, se garantice su igualdad de género, no asegura la protección laboral. O sea, no es solamente cubrir la canasta básica alimentaria. Es decir, están subempleados estos trabajadores. Gabriel, hablando de la situación del empleo en el municipio, te lo digo como pregunta, se vive una doble situación. Hay trabajadores municipales que pertenecen, digamos, directamente al municipio, y por otro lado hay otros trabajadores a través de tercerizado, a través de una empresa. ¿Cómo se da esa relación en cuanto a lo laboral? Esa relación, mira, con respecto a la empresa, eso todavía nosotros estamos en la parte de investigación, estamos elaborando un documento que va a salir en breve, pero en el momento, en estos dos informes que hemos publicado, solamente hemos evaluado cómo tienen a estas 2.100 personas, en qué condiciones laborales las tiene la municipalidad. Con respecto a los privados, sabemos que tienen una situación muy diferente, pero nosotros quisimos, en estos dos informes, hacer mención a la parte municipal. Perfecto, estos son los que dependen directamente del municipio, ¿no? Solamente los que dependen del municipio, así es. Perfecto. Bueno, ¿cómo analizar los últimos hechos, ¿no? Represión, no hay diálogo prácticamente, no hay diálogo, claramente, ¿no? No hay un municipio que se siente a dialogar con sus propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Algo notorio, y bueno, obviamente que se van viendo lamentablemente las consecuencias día a día, ¿no? Así es. Tuve particularmente la oportunidad de estar el día sábado en esta protesta. Nosotros nos acercamos, bueno, como parte de una actividad dentro del observatorio, que era como tomar testimonios y cubrir por ahí algunas de los testimonios de los actores que estaban llevando a cabo esta protesta, digamos, esta lucha. Y bueno, nos comentaban cosas como muy básicas, muy... que ellos se sentían que estaban como muy desprotegidos, como el municipio les había cortado el diálogo, y nosotros pensamos a través del observatorio que el diálogo, ante todo, tiene que ser lo primero que exista, por lo menos escuchar qué es lo que está sucediendo en los trabajadores que uno tiene en el municipio, pero además el municipio como garantizarles todos estos derechos que tienen sus empleados. Acá hay una parte que dice, bueno, se refleja un convenio colectivo de trabajo con una fuerte patología, ¿no? La deslaboralización en un marco de flexibilización y la reducción de los costos laborales han caracterizado la política de empleo de los 90. Nada más y nada menos eso, ¿no? El neoliberalismo, la política de los 90, reducción de costos, porque para ellos los trabajadores son costos, ¿no? Es esto, ¿no? La política en este sentido de la Municipalidad de Capital. Sí, creemos que eso puede ser uno de los estandartes que lleven adelante, eso está bastante claro. Pero también nos llamó mucho la atención la manera. Ayer cuando se hicieron presentes infantería, la policía, en la peatonal, obviamente no venían a dialogar, trajeron una persona que era como un mediador para ver si cortaban o podía mediar en esta situación, pero bueno, la mediación fue, bueno, desistan porque si no los sacaremos a la fuerza. Lamentablemente, bueno, pasó lo que hemos visto y un poco también nos preocupaba este silencio, que este silencio también comunica mucho. Este silencio pertenece también, como pareciera, como una forma de gobierno, ¿no? Pareciera como que no todos tenemos la misma voz para poder comunicar en aquellas cosas que estamos a favor o no estamos a favor de las políticas que aplica el municipio. Totalmente, Gabriel. Bueno, ¿te gustaría agregar algo en relación, digamos, al comunicado, que bueno, al informe que han hecho? Mira, básicamente el informe los tenemos al momento, hace muy poco que nosotros nos hemos conformado como observatorio, y si bien los tenemos publicados en Facebook, en la página de Facebook, estamos prontamente a publicarlos en nuestra página web, que está a punto de salir y ponerse en funcionamiento. Así que, bueno, nada, solo para aquellos que quieran ver el resto de los informes, también hemos hecho sobre salud, algún contexto de pandemia, qué pasó con el fondo COVID y varias temáticas más, lo pueden hacer, bueno, en el Facebook nuestro, que es el Observatorio de Políticas Públicas de Ciudad de Mendoza. Para participar, quizá algún vecino o vecina esté interesado, bueno, tanto en recibir el material o también aportar a esto, ¿cómo se puede hacer? Totalmente, se comunica con nosotros al Facebook. Este es un espacio abierto, lo componemos todos los vecinos de Capital. Esto no es, digamos, de un partido político, esto es un observatorio abierto. Nosotros quisimos desde un principio desmitificar esto de que los observatorios son lugares aislados que después traen un conocimiento, ¿no? Este lugar lo vamos conformando y construyendo entre todos, y están invitados los vecinos. Todo aquel que quiera, digamos, ser responsable y partícipe de cómo el municipio aplica sus políticas, ser críticos, hay muchas cosas que las hacen muy bien también el municipio, y esas nosotros las celebramos, pero bueno, somos objetivos e intentamos dar una mirada a través de la información fidedigna. Por lo tanto, los invitamos a todos que nos contacten en la página de Facebook, y si quieren participar son bienvenidos. Como propuesta, también trabaja en el observatorio, Gabriel, propuesta que tiene que llevar adelante la municipalidad en ese sentido también, ¿o no? Claro, ese también es son los objetivos, digamos, del observatorio, generar propuestas para las distintas problemáticas en las políticas públicas. Y sí, en un principio, primero visibilizar cuáles son los errores, y dentro de las propuestas estaría, en este caso puntual de los trabajadores, primero el diálogo, después escuchar qué es lo que tienen para decir los empleados municipales, y elaborar conjuntamente una propuesta que tengo entendido, según lo que nos dijeron ayer, que han intentado de todas maneras abrir un diálogo y expresar cuáles son sus necesidades y no han podido ser escuchados. Totalmente, esperemos que eso suceda. Gabriel, así te es. Mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. De nada, que estén muy bien, y muchísimas gracias por invitarme, y escucho siempre la radio, así que muy importante. Me encanta su programa. Muy importante, gracias también por el trabajo ahí de aportar a las políticas públicas ahí de la Municipalidad de Capital. Muchísimas gracias, y cualquier cosita me avisan y podemos hablar sobre cualquier informe. Ahí estamos. Muy gracias. Abrazo grande. Bueno, ahí teníamos a Gabriel del Observatorio de Políticas Públicas.